Soy Claudio Liz, músico, soy psicopedagogo, licenciado en ciencia de educación. La pieza de la primera, creo que me conmovió de esta estética, es El Cántico de los Adolescentes de Stockhausen. Es una obra impresionante, y uno más la escucha y sí, me parece una cosa increíble. Es bellísima y creo que es clásico, totalmente. Fragmentos de voces y sinusoides y cómo se arma el discurso. La posibilidad de fragmentar las cosas y volver a rearmar, ¿no? Un collage, digamos, como un collage. En un sentido técnico, el término de cortar y pegar. Ese jueguito que es cortar y pegar. Y escuchar después algún discurso que en un momento se me hizo claro y lo pude seguir con continuidad, si no me parece un montón de ruido y voces y cosas que no tienen sentido. En un momento se produce un sentido y parece que toma la obra en profundidad, digamos, de tres dimensiones. Un montón de sonidos son. Sí, te elijo esa. Thank you. Strongman. Thank you.